FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 26 de junio. Ya va, somos parte de los mejores 8 y mañana jugaremos con los chavos. Parece que la historia no solo la escriben los de Ghana, sino también los de Palermo. Darío y Maxi no están, pero están. Dualde y Felipe Solá están, pero no donde deberían. El pueblo, mientras tanto, sigue en el puente. Macri le compró scooters a los motozorros, así pueden llegar más rápido a los cortes de calle y a pasar el trapito por ahí. Seguidores de todo el mundo recordaron a Michael Jackson a un año de su muerte. Las discusiones entre los fans fue enorme. Un sector quería vestirse de negro, el otro no podía reconocer cuál era ese color. Casi 9 años después, hallan restos humanos en las ruinas de las Torres Gemelas. Algunos pensaron que se trataba de una remake de Thriller en homenaje a Michael. Y así, sin más noticias que la pelotita rodando, empezamos un nuevo estado de coma. Gustavo, gracias por seguir haciéndonos el aguante. We'll be right back. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Estado de coma. La diversión inconsciente. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Cerraba el tema de Miguelito, de Michael Jackson. De Miguelito Jackson. Miguelito Jackson. Buenas sí. tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Leo. Entramos en un nuevo estado de coma. Yo estoy no en estado de coma, pero en un estado gripal. Sí, buenas así. Tardes a todos los que están escuchando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Sabés que hablando de la risa de... que bueno, no es Michael Jackson. Vaya uno a saber quién será la voz. Pero ya nos llegó un mensaje. La voz, Frank Sinatra es la voz. Que dice, uy nena, con esto tu madre se descompone. Besos. Es mi mamá la que acaba de mandar el mensaje al 1561-54-0359. Y esto viene a colación de que cuando yo era muy pequeña y compré el cassette de Michael Jackson Thriller, debo decirlo, todavía lo tengo, me da cosa tirarlo. Mi madre estaba embarazada de mi hermano menor y vivió descompuesta todo el embarazo. Entonces, para ella escuchar a Michael Jackson es tener náuseas, arcadas y todo eso. Volver a estar embarazada. Por eso, sí, por eso el mensaje. Volver a tener a tu hermano. No, la verdad es que, claro, no, volver a tener a mi hermano, volver a estar embarazada, no sé, al menos no tuve ninguna noticia. Salió, no sé si... Mamá, no. Si hay alguna noticia que me quieras comunicar. Salió una noticia en Clarín el otro día que una mujer de la India de 66 años tuvo trillizos. ¿66 años? Y trillizos. Y trillizos. Mirá vos, sí. Por favor. Hablando un poquito de todo un poco. El otro día... Qué locura. Sí. El otro día iba nuevamente a trabajar yo a Cuartel Quinto. Sí. Y me volví a tomar el colectivo, ¿no? Sí. El 23 tomaste. El 23. Sí, sí, sí. Y para... mi sorpresa, ¿no? El chofer era... ¿Se acuerdan cuando hablamos de la declaración de Ricky Martin? Que yo, en esa semana que él declaró eso, me tomé el colectivo para ir sí, a Cuartel Quinto. Sí, había un chofer escuchando a Ricky Martin. Exactamente. Bueno, para sorpresa mía, este era otro chofer. Sí. No iba escuchando Ricky Martin en este momento, sino que iba escuchando Enrique Iglesias. ¿Ah? Sí. Mira vos. ¿Qué les pasa a los colectiveros? Sí, eso era lo que iba a preguntar. Están todos locos. No, este igual, sí. Este colectivero igual como que tenía cierta noción de a qué barrio iba, de qué iba escuchando, ¿sí? Porque ya llegando a la rotonda de cuartel, de que lleva a Cuartel Quinto, donde sí, se cruzan donde las rutas. Sí, donde se cruzan la ruta 25 con ruta 197. Sí. Uh-huh. El tipo apagó el estéreo. Ah, mira qué pillo. Este por ahí era menos... osado, menos kamikaze que el anterior. Sí, sí. ¿Qué te va a pasar la próxima vez que tomes el bondi? ¿Te vas a encontrar a un chofer escuchando Ricardo Montaner, por ejemplo? Es muy probable. Es muy probable. Ricardo Arjona. O Ricardo Arjona. O Emanuel era. ¿Ortega? Emanuel Ortega. Alejandro Sanz. Cristian Castro. Cristian Castro. Bueno, igual yo con Alejandro Sanz tengo así como un par de diferencias para hacer en relación a todos los músicos de los cuales, bueno, estos señores que cantan. Le pone onda. Les venimos hablando. Le pone onda. Sí, tiene algunas cositas que son así. Es un cantante... Sí, tiene algunos temas que son románticos, pero... Que, sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, me sí. Me hace señas como me diciendo que eso. Es medio facho. Sí, bueno. Sí. Tiene, sí, de hecho escribió una canción para Fidel en uno de sus últimos discos, así dándole con un caño. Ah, mirá, no sabía nada. Entonces retiro lo dicho, es un facho de mierda. Sí. Hay que matar a Alejandro Sanz. Ah, bueno. Eso es apología del delito, ¿no? Bueno, yo no. Te diría que sí. Matar, digo, que no le escuchemos más y todas esas cuestiones, ¿no? ¿A Fidel Nadal le escribió? No. Ah, a Fidel Castro. Al menos, o sea, yo no tengo la información de que le haya escrito nada a Fidel Nadal, pero sí a Fidel Castro. Y fue todo un debate que se armó, que qué sé yo, bla, bla, bla, bla. Mira vos. Sí. Bueno, y estamos ahí, ¿no? Bueno, entonces, después cuando volvía, ¿no? Me bajé en la terminal de trastorno ya volviendo de Cuartel Quinto. Sí. Otra vez en el 23 con otro chofer. Ajá. Que no venía escuchando el estéreo, nada, no. Este tipo venía diciendo, a ver, un pasito para el fondo, que hay lugar más al medio, decía. Ajá. ¿No? Un tipo con mucha actitud también, el colectivero. Sí. Parece que hay que tener actitud para ser colectivero del recorrido 23. Sí, actitud yo creo que tienen, el tema es cuál. Es qué actitud. Actitud. Actitud. Sí. Bueno, sí. Entonces, bueno, cuando vuelvo, me bajo en la estación de trastorno, ¿no? Y tenía muchas ganas de ir al baño. Ah, mira. Y ahí entré a los baños de la estación de trastorno. Y al entrar a los baños, entro también en otra cuestión. En un tema que divide a la sociedad. ¡Papá, tanto! Me he dado cuenta que hay un tema que divide a la sociedad y que no es... capitalismo versus socialismo, no es... Boca versus River. Exactamente. Soda Stereo versus Redondito de Ricota. No, no tiene nada que ver con eso. No. Esto es mijitorio o inodoro, o en todo caso letrina. Ah. En un principio te diría que esto divide a la sociedad porque, por ejemplo, nosotras las mujeres no tenemos esa cuestión. ¿Qué cuestión? Y de mijitorio. De eso porque nunca entraron a un baño de hombres. Y porque en los baños de mujeres no hay mijitorios. Bueno, por eso. Porque si entraran a un baño de hombres, podrían de última elegir también mijitorio o inodoro. Sí. ¿Y entonces? Entonces yo entré en esta controversia, ¿no? Que marca un antes y un después en la historia de mi vida. Wow. Y digo, ¿qué hago? Porque si yo voy para allá, corro un riesgo. ¿Ir para allá era el inodoro o el mijitorio? El mijitorio, sí. Porque justamente yo estaba mirando ese lado. Entonces, ajá, yo voy para allá, entro en una cuestión también muy peligrosa. ¿Por qué? Y la pispeada. En esa cuestión de la pispeada, ¿no? Porque uno entra ahí. Que la miradita de reojo. La miradita de reojo. Ajá, mirá vos. Y uno por ahí. O sale muy engrandecido en su ego. Sí. O todo por el contrario. Sale hecho una piltrafa de ahí. Claro. ¿Por qué a mí? Claro, ¿qué hice yo para merecer para merecer esto? Si se le puede decir esto. Claro, es. Claro, ni siquiera esto, es. ¿Qué hice yo para merecer es? Sí, claro. Por ahí uno sale un pilín. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los pilines? Sí. Y después, entonces, uno también entra en la cuestión de que, bueno, yo voy para allá. Sí, o sea, para el inodoro. Para el inodoro, ajá, ¿no? Para aquel lado. Perdón, andamos medio resfriados todos. Y está esta cuestión de que uno por ahí puede ser como muy modesto, sí, que no quiere hacer sentir mal a nadie, ajá, ¿no? O ser muy tímido. Claro. En mi caso es la segunda opción. Igual no te lo habíamos preguntado, tal vez, bueno, los oyentes no se animan a mandar un mensaje. Yo confieso todo. Preguntándote, pero... Claro, qué sé yo. Bueno, acá nos llega un mensaje que dice, aguanten los mijitorios chiquitos, favorecen la comparación. La comparación. Claro, bueno, el tema es que hay que ver si uno tiene ganas, si ustedes los varones tienen ganas de andar comparándose unos con otros. ¿Y después? ¿Te miran mal si vas al inodoro? No, no me miran porque yo cierro la puerta. No, pero digo, en el transcurso en el que llegas al inodoro, ¿te miran mal? No sé, trato de no mirar. Esto es una cuestión de entrar así y no mirar qué pasa alrededor. Ajá. Por esta cuestión. Después había otro tipo de mijitorio que estaba más bajo de los otros, de lo normal sería. Sí, entonces. Y a mí me llevó a pensar dos cuestiones. A ver. Ok, los arquitectos que hicieron la estación de trastorno son muy copados y no quieren recibir denuncias del INADI. Sí. ¿No? Para no discriminar a los petizos. Claro. O que en realidad fueron muy copados también y le dieron el lugar a aquellos que... ¿Qué? Verdaderamente tienen un esto, ¿no? Con muchas... ¡Oh! Sí. Bueno, Que nos manden mensaje y nos cuenten, a ver. Sí. ¿Por sí, qué, sí, sí, sí. ¿Por qué esta dicotomía de mingitorio, inodoro o letrina? Así es. Nos pueden llamar al 466-6559 o enviarnos mensaje de texto, como ya lo están haciendo, al 15-61-54-0359. Sí. El Pro Música Orillera Group de Le Luthier tiene a su cargo la ejecución de la Candonga de los Colectiveros, híbrido de candombe y milonga, opus 61 de Johann Sebastian Mastropiero. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial, salpicando con la rueda al que espera, soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón, nunca falta el apurado que se ligue el tropezón. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Continuamos en estado de coma, 13:24 minutos. Qué frío que hace. Mucho frío acá. Sí, hace mucho frío. Demasiado. Che, hacemos la venta. ¿Qué tenemos para hoy en este dignísimo programa? Para hoy tenemos tema pedorro. Vuelve el tema pedorro. Vuelve con esta mutación o innovación de que ustedes van a tener que adivinar. Sí. Porque lo vamos a proponer como juego también. Ajá. Tenemos entonces tema pedorro como juego. Tenemos la frase de la semana. Como todas las semanas. Que está auspiciado por la panadería y confitería La Nueva San Antonio. Esto queda en Sáenz Peña, 1952, aquí en Moreno, y pueden participar por una pasta frola. Sí, muy ricas las cosas de la panadería, ¿eh? Sí, demasiado. Acá nos dicen ricas. Los pastelitos, nos decían hace un ratito. Los pastelitos son muy ricos. Sí. A mí no me gustan los pastelitos. ¿No te gustan los pastelitos? No, ni no me gusta la pasta frola. Ni batata. No me gusta la torta o tarta de ricota. Ay, tiene que complicado. Sí, no, sencillo, dame pan a mí. Pan. Ah, sí, bueno, pan. Sí, está bien. Realmente sencillo. Sí. Tenemos también músico invitado. Músico invitado. Que el músico invitado del día de hoy es... Viste que muchas veces pasa esto de que... ¿Y este? ¿De dónde lo sacaste? ¿Y esto? ¿Quién lo conoce? Bueno, no. El músico invitado del día de hoy es así, muy conocido. Muy conocido. Ya tiene así como una trayectoria importante y un nivel de popularidad interesante. Ajá. Pero no vamos a decir todavía quién es. Tenemos también comunicación con Buscati. Ay, otra vez. Buscati. Sí, vamos a tener una comunicación con Buscati que está directo desde Sudáfrica. Ay, sigue allá. Sigue allá realizando algunos operativos. Sí, prevención y represión, como dice él. Sí. Después tenemos también mucha agenda para este fin de semana. Uh-huh. Y vamos a tener unas entrevistas en vivo con respecto a las agendas. Así es. Y bueno, y eso es algo de todo lo que vamos a tener en este programa del día de la fecha. Y el informativo también vamos a tener. Eso es lo que quería decir, el informativo, sí. ¿Y con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con la frase. Vale, a ver. Que acá el operador al instante va a hacernos escuchar, dale. Nosotros no decimos que le estamos regalando felicidad. Nosotros decimos que estamos haciendo nuestro deber. Nosotros estamos defendiendo la camiseta argentina, que es lo que hicimos toda la vida. Es muy fácil. Es hiper fácil. Muy fácil. Sí, sí, sí, sí. Ustedes deberán comunicarse al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359 diciéndonos quién dijo esta frase en la semana. Sí. Y se hacen automáticamente acreedores de poder participar. Claro, acreedores de poder participar de un sorteo en el cual el que gane se lleva una pasta frola de panadería y confitería La Nueva San Antonio, Sáenz Peña 1952. Y bueno. Así es. Recuerden, por favor, los oyentes, enviarnos sus últimos tres números de DNI, sí, en el mensaje, para así cuando participan del sorteo después sabemos quién. Para estar en sintonía, porque tenemos... Me estás cargando. Yo sabía que esto iba a llegar en algún momento. Y... En realidad pensé que iba a llegar antes. Demoraste así bastante. Debe ser porque son 3 y 27 minutos y estás por tener hambre. Entonces ya estás... Como hay cosas que no coordinas por ahí muy bien. Sí. Y después tenemos también el tema de el tema pedorro, vale la redundancia. Sí. ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar ahora, el tema pedorro? Vamos a escuchar un fragmentito así. Mínimo. Es una banda legendaria ya. Uf. Muy legendaria. Este es un clásico. Que existe todavía. Sí. Esta banda, ¿sí? Sí, sí. Anduvieron hace poco, no me acuerdo cuándo fue, si fue este año o el año pasado, dando vueltas por acá. Ajá. Y es un clásico, como vos bien dijiste. Además de ser pedorro, es un clásico. Y cuando uno dice, no, pero estos muchachos no pueden hacer esta música. Bueno, sí, verdaderamente. Sí, pueden. Igual yo quiero destacar, como lo dije antes mientras estábamos terminando de ultimar los detalles para el programa de hoy, que más allá de que ese es un tema pedorro, yo creo que es uno de los mejores discos de esta banda. Que casi digo el nombre. No la digas. No la voy a decir. Puede ser. Después, cuando digamos qué banda es, está bien. Uno considerará si es uno de los mejores discos esto. Yo no lo escuché todo el disco. Sí, yo sí me bastó con escuchar este tema para decir. Y no lo que puede pasa ser. Que encima este, si no me equivoco, es el primer tema del disco. Entonces, si vos ya arrancás escuchando esto, por ahí no te dan ganas, salvo que tengas la paciencia de pasar a los otros temas. Dicen que Aldo Rico y Zeineldin. Sí. ¿Qué son? En el caso de Aldo Rico, ¿no? Zeineldin era muy fanático de esta banda. ¿En serio? Sí. De hecho, han solido salir como esta banda salía a los escenarios. Sí. ¿Tenemos un mensajito ahí? Sí, acá tenemos dos mensajes acerca de la frase de la semana. Sí. ¿Aciertan o no aciertan? Sí. ¿Aciertan los dos? Las dos han acertado. ¿Las dos? Las dos. Ajá. Dos mujeres se han comunicado con nosotras. Y las qué dos raro. Han acertado. ¿Qué raro qué? Que hayan acertado. ¿Por qué? Mujeres, digo. ¿Qué te pasa? Nada. Vamos a... ¿Cómo nada? Yo te voy a contar lo que me pasó después porque después me hiciste enojar y ahora me acordé de algo para contar. ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar a los Fabulosos Cadillac haciendo Carnaval toda la vida. Dale. Se anima a decir todo y que te enseña a vivir.

gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. ¿Estás escuchando? Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Continuamos en estado de coma, 13:38 minutos. Yo cada vez estoy más resfriada. ¿Qué te pasa? ¿Que estás así todo torcido? Estaba viendo una buena imagen para sacar una foto. Ah, mira, bueno. Sí. Como habíamos anticipado, una de las secciones que tenemos para el día de hoy, como siempre, es la del músico invitado, que es la banda que estamos escuchando de fondo, que no es Bajo Fondo. No. No, es Molotov. Molotov, una banda muy conocida. Y explosiva. Es una banda muy conocida, definida como rap metal. Cosa que yo, la verdad, sí. En realidad me parece que fusionan así como un montón de estilos. De hecho, los integrantes tienen influencias muy variadas que hacen que, bueno, puedan combinarlas en toda la música que ellos están haciendo. Es una banda formada en el año 1995 en México, Distrito Federal, que ha tenido una repercusión bastante importante en lo que tiene que ver sobre todo con México, Distrito Federal, ya que parece que la gente ahí es como un poco reticente a ciertas cuestiones con el arte y con la música, más que nada. Molotov es una banda que rápidamente, digamos, fue muy, muy conocida, muy debatida también, sí, ya que, bueno, ellos sacaron un disco, el disco Dónde Jugarán las Niñas, en julio del año 1997, sí, después de haber tocado por distintos lugares de México, lugares así como más under, y este disco Dónde Jugarán las Niñas surgió como una especie de parodia al disco de Maná, también mexicanos ellos, y editado creo que en el mismo año o por ahí, Dónde Jugarán los Niños. Sí. Y bueno, se armó un debate en relación a esto, en donde las disquerías en México se negaban a tomar el material para difundirlo, para venderlo. Sí. Y esto provocó que Molotov empezara a vender sus discos en la calle. Sí. Protestando por la censura que estaban recibiendo. Sí. Y de hecho fue todo un suceso porque los medios siguieron toda esta improvisación de venta callejera, con cámaras, con helicópteros, y bueno, tales así que en un solo día la banda vendió aproximadamente 5.000 copias. Y bueno, a partir de ahí tuvieron, digamos, como mayor reconocimiento. Siguieron los debates, o sea, ellos tienen letras bastante, bastante fuertes en lo que tiene que ver con la política, el sexo, bueno, también las malas palabras. Lo que hizo que casi literalmente estuvieran expulsados de México y durante un tiempo tuvieran que radicarse en España. Después vamos a seguir contando un par de anécdotas en lo que tiene que ver con las letras de esta banda. Ahora vamos a ir a escuchar el primero de los temas elegidos para el día de hoy, llamado El Mundo. Sabiduría y aclara lo que enfocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. We'll be right back. selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachoca sigue bien contenta. Descuida, tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra. Falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90. La banda Pacheca, seguimos recontenta. Estado de coma, un paso más acá de la cercana lejanía. No somos estrella de mar, un paso más acá. Somos cangrejos de río, que llega todo mojado para atrás contra corriente. Continuamos. 13:44. Hace 14 minutos que tengo hambre. Sí. Yo tengo que hacer una denuncia en vivo. ¿Cómo puede ser que ciertos programas tengan un espacio donde hablan de comida y encima de que hablan, comen? Sí. Comen y hablan con la boca llena y comen platos ricos. Y nosotros no. ¿Hablan con la boca llena? Sí. No te puedo creer. Sí, yo escuché a alguien ayer, yo así, muy de fondo, muy de fondo, que dijo algo terminando de masticar un bocado de esa comida. Pero qué barbaridad. Una barbaridad tremenda que nosotros no podamos tener nuestro propio espacio donde hablemos de comida. Y bueno, pero podríamos darnos el espacio. ¿Qué te parece? Sí, pone ahí, a partir de ahora todo música y nosotros vamos a comer. No, cinco pero minutos antes de que termine. Lo vamos a conversar a ver si podemos hacer alguna sección que tenga que ver con la comida. Así vos comés, te quedás tranquilo y dejas de denunciar. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Sí. Podemos traer cocina del primer mundo, ¿no? No, como hace este otro programa que hace cocina. ¿Cocina del primer mundo? Obvio, escúchame. ¿Eh? Unos fideos a la Parisien. Ah, puede ser. Bueno. ¿Eh? Está bueno. Sí, me está dando hambre a mí también, ¿eh? Te cuento. Sí. Vos sabés que llegó un mensaje al 15-61-54-0359 que tiene que ver con el tema pedorro. Ah, ¿y adivinaron? Sí. Cecilia adivinó. Mirá vos, qué oído, ¿eh? ¿Quién es la banda a la que estuvimos escuchando? Casi nada. Casi nada. Ese cachitito, sí. Y acá otro mensaje que dice, y dejan platos sucios. Y dejan platos sucios. No lo firman. Qué feo. Que quedaron los platos sucios anoche. Yo no te lo puedo creer. Ah, bueno. ¿Cómo es esto que comen y dejan los platos sucios? No tienen que comer más. Nosotros prometemos lavar platos. Cuando terminamos de comer. Cuando terminamos de comer. Sí, igual lo prometido es deuda. Yo prefiero no prometer. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Porque después, viste, esto sale grabado. Sí. Me parece que no. En relación a este mensaje que acababa de llegar acertando el tema pedorro, vamos a repetir cuál era este tema. Dale. Ah, a ver, dale. Es una banda legendaria. Legendaria. Archiconocida. Muy. Pero Archi muy. Hiper plus ultra. Estuvieron creo que dos veces acá en Argentina. Ah, ¿sabes que no sé? No tengo idea de eso. Sí, dos veces. Ajá. Una por ahí en sus inicios, ¿no? Cuando estaban así en la cresta de la ola. Y otra cuando ya estaban... ¿En la cresta de la ola? Sí. Y otra cuando ya estaban allá tocando el fondo del mar, prácticamente. Me mató lo de la cresta de la ola. Y es que así se definía el estado de una banda, el éxito de las bandas musicales. Si estabas en la cresta de la ola o no. ¿En serio? ¿Quién definía eso? Yo nunca escuché algo así. Acá nos llega un mensaje. ¿Ah, sí? De Aldo, que dice que a él le gusta esta banda. Supongo que ya debe saber cuál es. Y ¿no? Sí, calculo. Porque que suena sí. Como helicóptero, dice. ¿Como helicóptero? Sí, el fragmento que acabamos de pasar. Bueno, qué imaginación, qué imaginativo. Sí. La imaginación al poder. La imaginación al poder. ¿Sabés quién dijo una vez, quién lo tenía como eslogan de campaña esa frase? ¿Quién? Que yo lo vi en un cartel. Yo de no La Sota. No. Sí. Juro. De La Sota tenía un cartel que no sé, lo vi acá en Capital, creo que en la Avenida Lugones, sí. Que decía La imaginación al poder de La Sota y no sé el año en el que, bueno, en el que se había postulado. Yo, ahora sí soy capaz de prometer que esta fue la primera y es la última vez que yo vuelvo a decir esa frase. ¿Qué te parece? Dale. ¿Sí? Dale. Y vamos a escuchar, hablando de frase, sí. La frase de la semana. Ah, a ver, dale. Nosotros no decimos que le estamos regalando felicidad. Nosotros decimos que estamos haciendo nuestro deber. Nosotros estamos defendiendo la camiseta argentina, que es lo que hicimos toda la vida. Es facilísima. Fácil. Re fácil. Ya han enviado mensajes, acertaron. Sí. En uno de los mensajes mandaron número de documento, en el otro no. Así que por favor pedimos que... Sí. ¿Quién fue el que no mandó número de documento? Así manda. Romina no manda número de documento. Romina, manda número de documento. Sí, y acá otro mensaje que llegó acerca del tema pedorro. Que ¿acierta? ¿Quién? Sí, Guadalupe también acierta. Cecilia y Guadalupe han acertado. ¿Mandó número de documento Guadalupe? Con respecto a la banda. No mandó. Guadalupe, mande número de documento, así participa del sorteo de la pasta frola, gentileza de panadería y confitería La Nueva San Antonio. Ubicada en Sáenz Peña, 1952. Hoy está como para comerse una pasta frola, ¿eh? Está muy bueno. Sí, con respecto a esto que íbamos a hacer mención, mirá, nos acaba de dar justo el pie, el sí. Mensaje de texto. Uruguay pasó a cuartos. Sí. Sí, a cuarto oscuro pasó Uruguay. ¿Ganó 1-0? ¿Le ganó Corea? 2-1. ¿Hasta dónde? 2-1. Sí, que mirá, es más o menos como ganarle... Iba 1-0. Es más o menos como ganarle 1-0. Por diferencia de un gol le ganó. 2-1, 1-0, sí. Es prácticamente lo mismo. En un momento iba ganando Uruguay. Sí, sí. Igualmente el 2-1 35-36 también. Como una especie de dignidad, digo, en referencia al equipo que pierde. Esto de no terminar con el marcador en cero es muy feo. Sí, y el mensaje que nos llegaba era preguntando esto, ¿cuántos orientales había en la cancha hoy? Muchos, demasiados, demasiados. Así que bueno, felicitamos a todos los hermanos uruguayos que están en cuartos de final. ¿Y nos veremos? Sí, nos veremos en cuartos de final con los uruguayos. Vamos a ver. Vamos a dedicarle este temita de sí, Jaime vamos Ross. Vamos a escuchar a Jaime Ross haciendo ¿Cuándo juega Uruguay? Cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista, cuando baja del camión. Asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos arriba a la celeste. Vamos, desde el cerro a Bella Unión. Vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el pico de la ilusión, como un augurio de aquella canción. Vamos. Uruguay, los campeones de América y del mundo. Vamos. escucha y dice y muestra amor. Vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba la celeste. Vamos, con la pinta de un gorrión. Vamos, con linaje de rebelde, sin más gala que su vuelo, con destino de campeón. Exacto. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cátedra, a la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro de Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama, Uruguay que no orinó. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, desde el cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines de 50, los campeones de los... Continuamos en estado de coma, 13:54 minutos, 466-6559, 1561-540359, las vías de comunicación. Estás un poquito nasal. Sí, hoy. Estaba pensando que menos mal que los números son números, porque imagínate si uno tuviera que escribir según como yo estoy hablando, ¿entendés? Sí, comunicación telefónica. Estamos acá en comunicación con Tincho. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Tincho, ¿cómo estás? No sé, estamos saliendo ya. Y con Pato. Tincho, cantante. Hola. Y Pato, bajista de la Chirigota Social bajista Club, de la ¿no? Chirigota, exactamente. ¿Qué sí. tal, chicos? Sebastián y Cecilia los saludan, ¿cómo están? Todo bien, estamos acá, Cecilia. Estamos por... Ah, dice acá el Don Diego que por internet nos está escuchando. No se está escuchando. Bueno, si podríamos... ¿No se está escuchando sí. o no se está escuchando? No se está escuchando, en el sentido que no. Ah, no, que no lo logra hacer todavía. No estamos transmitiendo por internet. Ah, no está transmitiendo, bueno, ahora le digo entonces. ¿Sí? No, sí. Para, razón, espera, en realidad sí estamos transmitiendo por internet, pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, que no nos pueden escuchar. Ah, bueno, joya. ¿Mm? Bueno, cuéntenos, chicos, un poquito acerca de lo que va a pasar esta noche. Esta noche esperemos que se produzca así un pequeño descontrol. Ajá. En Merlo. En una pizzería que se llama Rafaela, a una cuadra y media de la estación, sí. del lado sur. Y bueno, esperemos que haya bastante música ska para toda la gente que quiera bailar. Tocamos nosotros, Chirigota, una banda de Moreno, sí. que está saliendo recientemente, y otra banda de ska también que se llama Diebruck. Diebruck. Que está muy bueno, estuvimos escuchando estos días el trabajo de los pibes y está muy bueno. Uh-huh. Te hago otra preguntita, hablando de que, bueno, esta salida reciente de ustedes. ¿Cuánto hace que están tocando? Y tocando o que empezaron, estamos... digamos, a armarse, que terminaron de armar el grupo. Y igual está armándose, tampoco es que Ajá. está, no hay nada terminado. Sí. Uh-huh. Pero hace un año que estamos más o menos con esta formación, que es la, o sea, es esta banda, digamos, en sí, y bueno, estamos metiendo con eso a full. Buenísimo. Y lo que hacen ustedes es ska, ¿verdad? Ska. Sí, viene a ser un ska con cierta mezcla, así un poco de, no sé, también de algo de funk, algo de ahí, de un poco de ragamuffin. Es una mezcla medio loca. De, ¿podés contarnos más o menos de qué hablan las letras de la banda? Y las letras hablan y son bastante raras la mayoría. Ajá. Depende de quién las escriba también. Algunas son historias, como mucho el género de ska. Sí. Te lleva a eso también, a escribir historias por ahí. Uh-huh. Y después algunas que otras son también historias un poco más lisérgicas por ahí. Uh-huh. Y que bueno, que mientras... Lo más importante es la música dentro de todo, después sí. Las letras van surgiendo ahí de la música, digamos. ¿Quiénes escriben las letras? Porque recién decías, depende de quién las escriba. ¿Quiénes son los que escriben? Y puede ser que escriba el muchacho que canta, que lo tengo aquí a mi lado, Tincho. Ajá. El violero también escribe bastante. Uh-huh. Yo tengo unas pares. Uh-huh. Van surgiendo igual bastante así a partir de la música, como te decía. Bien. Está muy bien. Entonces, hoy sería a las 21:30. A las 21:30, ahí sí. En la pizzería esta... Rafaela. Exa. Antes se llamaba Adonai. Por ahí alguien la conoce por Adonai. Ajá. Yo no, bueno, por ahí bueno. Algún oyente que está escuchando en este momento sí, sí los conoce. ¿Dónde queda esto? Dijiste a una cuadra del lado cuadra sur de Merlo. Y media del lado sur. Ajá. Frente a la estación. Buenísimo. Moreno, acá tenemos, sí. Moreno. 474. Buenísimo. Bien. Invitamos a todos los radioescuchas a que se sumen a esta fiesta chirigotera. Está, entonces tenemos a ustedes, la chirigota y, sí, y a Diebruck. Diebruck. Esca. 3P la entrada, 3 dice. 3 pesos la entrada, sí. Ahí está. Muy bien. O también puede ser 15 pesos y le dan una cerveza de litro. Ajá, uh-huh. Interesante. Así que eso ya suma todo, ¿no? Intentamos bien. Siempre eso, mantener con la chirigota el precio de 3 pesos la entrada. Sí. Y la birra accesible porque, bueno, el público pide. Buenísimo. Bueno, Pato, bueno. Tincho, entonces hoy a las 21:30, ahí en Moreno 474, Merlo, lado sur, frente a la estación, van a estar tocando ustedes hoy. Exactamente, los muy invitamos bien. A ustedes también. Bueno, dale. Chicos. Bien. Bueno, gracias, chicos. No, gracias. Nos vemos, gracias, suerte. Hasta luego. Bien. Bueno, ahí entonces está. Chirigota, hoy en Moreno 474, Merlo, lado sur, enfrente de la estación, van a estar haciendo un poquito de ska. Sí. 466-6559 1561-540359 nos llaman, nos mandan mensajitos, ¿sí? Participan de los juegos y si aciertan, participan, valga la redundancia, de un sorteo por una pasta frola, gentileza de panadería y confitería La Nueva San Antonio, Sáenz Peña, 1952. Así es, le pedimos a Romina y le pedimos a Cristian que por favor manden sus números de DNI porque han mandado mensajes, han acertado, participan del sorteo, pero bueno, necesitamos Romina llamando ese dato. Falta Cristian que mande los tres últimos números de DNI. ¿Vamos a la tanda? Dale. Vamos. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. ¿Cómo quedó el auto? Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno.

El jefe de las tropas norteamericanas en Afganistán anduvo por ahí diciendo que Obama no sabía lo que estaba haciendo. El presidente norteamericano, al enterarse, lo llamó a la Casa Blanca y lo echó. Escuchemos las explicaciones que el ex directivo de la sucursal afgana de la US Army dio a Obama y la respuesta del presidente. ¡Se me chispoteó! ¡Se me chispoteó! ¡Siéntate! Poné los fideos. Felipe Solá advirtió que también tiene ganas de presentarse como candidato para el 2011. Dijo estar dispuesto a medirse con el cabezón en una encuesta a boca de aparato. Así negociaban los representantes de cada uno de los candidatos en un conocido restaurante italiano. Estado de coma. La diversión inconsciente. Continuamos, 14:10, estamos en comunicación telefónica con Nacho, nuestro columnista de deportes. Hola Nacho. Hola Nacho. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá esperando con nerviosismo para mañana. Ah, sí, la verdad, estamos muy expectantes todos, ¿qué va a pasar? Por lo pronto ya sabemos que Uruguay está en cuartos, ¿no? Y sí, la verdad que creo que Uruguay sorprendió, creo, a más de uno y me incluyo entre ellos. En Uruguay que vino muy caído en las eliminatorias, entrando último al Mundial, sorprendió sacando un 2-1 que le costó como le cuesta a cualquiera el octavo de final, pero creo que con una garra que caracteriza a los uruguayos se lleva un resultado de oro. Escuchá una cuestión, Nacho, ¿qué pasa con los europeos? Y creo que la pregunta sería ¿qué pasa con Blatter? Porque creo que le vino muy en contra esta mano de que ya querían sacarle plazas a Argentina, a Sudamérica. Sí. Y creo que a los europeos, creo que el único caso que se puede hacer una excepción es Alemania, que está haciendo un pequeño recambio de jugadores, pero después Inglaterra tiene muchos problemas porque de por sí es un equipo muy polémico, muchos problemas internos. Sí. Y bueno, lo más triste creo que pasa por Francia e Italia, que los últimos dos finalistas, primero y segundo, quedan eliminados en una primera ronda, dejando una imagen bochornosa para el público. ¿Qué hay de cierto en esto? Que porque en la semana se estuvo diciendo, ¿no?, que en realidad el fracaso de Italia y de Francia se debía a que los técnicos ya sabían que se tenían que ir después del Mundial. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Influye verdaderamente? El caso para mí que más influye es el de Francia, que me parece que es el caso más concreto de por sí, por la manera que entra Francia al Mundial. Entra de... entre comillas, de la mano de Henry entró. Claro, entra con dos manos, sí. Dos manos de Henry obvias, dejando fuera una Irlanda que no sabíamos que podía pasar. Uh-huh. Pero creo que más digno que lo que hizo Francia podría haber sido. Y bueno, Domenech no fue ningún idiota en eso, sabía que estaba todo perdido. Uh-huh. Que ya estaba fuera de Francia. Y bueno, provocó los problemas financieros alquilando uno de los hoteles más caros en Sudáfrica. Mirá vos. Y bueno, mismo Henry y Cissé, jugadores que tendrían que haber participado un poco más, los dejó sentados en el banco esperando. Y bueno, por último, el problema que fue como el detonante, el problema que hubo en los entrenamientos con Anelka, después con Ebra, creo que ya era como un detonante de una mentira muy grande que había arrancado en el último partido eliminatorio. ¿Cómo ves a Argentina mañana con los cambios que hizo Maradona, que lo puso a Burdizo? Creo que, por un lado, no, creo que nos deja tranquilos a muchos los cambios que hizo, porque bueno, es la verdad que a mi punto de vista es una lástima muy grande lo de Samuel. Uh-huh. Es su último mundial y es un gran jugador, sí. Pero bueno, la mala suerte de una lesión, y creo que está bien lo que hace Diego en guardarlo, porque un jugador que no está al 100% físicamente ya en un grupo puede ser, pero en un cuarto de final donde es todo o nada, estuvo bien en no arriesgarlo, y pone a Burdizo que viene haciendo un muy buen papel. Y por otro lado, bueno, los años que le pesan a Verón, que le da, bueno, la tranquilidad que todos conocemos, la sí. distribución, parar la pelota, pero bueno, el físico se nota que no le da. Uh-huh. El partido contra Grecia tuvo un despliegue de ida y vuelta, y creo que la entrada de Maxi Rodríguez, creo que es bastante... Hay que ver también, depende de dónde lo mira Maradona, si lo pone a Maxi Rodríguez para frenar junto a Mascherano, o sí. como me parece a mí que lo va a poner de una manera para frenar un poquito más de como Verón, pero... saliendo más porque tiene una buena salida también Maxi Rodríguez. O que lo pone porque quiere que la clave otra vez en el ángulo, como hizo sí, en el claro, 2006. Eso, y esa es una carta creo que juega muchísimo, sí. muchísimo también por el lado de Bilardo y por él, que son sí. dos tipos muy cabuleros y así de manera chistosa habrán, supongo yo, que habrán practicado esa misma jugada a ver si volví a caerle un pelotazo, que, sí. que repito, ojalá, si se da, que se dé. Pero si pasa por el lado cabulero, me parece que no es la medida correcta a tomar. Sí, sí, aparte igual a este Mundial como que le faltan buenos goles, ¿no? Esta pelota que y pusieron. Y creo que hasta ahora el principal equipo que sorprendió, y que además de Argentina yo lo firmo como un duro candidato, uh-huh. es Japón, uh-huh. que tuvo creo que los mejores tres goles de lo que va del Mundial, sí. dos goles de tiro libre impresionantes, sí. bien pateados, creo que influyó muy poco la pelota, y después la gran jugada de Honda en el tercer gol que demostró que Japón no es más que, irónicamente, un Winning Eleven, que uh-huh. saben jugar al fútbol y que van a complicar a un par. Se va a cruzar con, tiene ahí cerca con Holanda, que también es otro gran candidato, pero creo que, sí, hablando de los goles, creo que más de eso, algún gol de Özil, de Alemania, faltaron muchos goles. Importante, creo que marcó mucho la pelota, el hecho de una pelota sí. que doble sola mientras va volando. Sí. Creo que complicó tanto a los arqueros, que fueron los primeros en quejarse, y a los delanteros sobre el final. Bueno, Nacho, la verdad un gusto tenernos con nosotros y que nos cuentes sobre el Mundial y que aclares algunas cuestiones que por ahí uno que no sabe de periodismo deportivo, bueno, las tenga también en cuenta. Nacho Chugurra estuvo con nosotros en estado de coma. Nacho, nos veremos el sábado que viene. Sí, con confianza. Con buenas noticias. Un partido difícil, pero con confianza, que Argentina tiene mucho y ha demostrado que está, que sabe esperar un partido, que sabe ir a buscarlo. Bueno, se nos cortó, nos quedaba. Se cortó la comunicación. Nacho Chugurra. Estábamos despidiéndonos. Un lujo. Sí. Vamos a ir con un temita musical ahora, ¿sí? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, pará que estoy escuchando. Esto es Manu Chao, ¿no? Sí. La vida es una tómbola. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona. noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. Ahí está, estamos acá nuevamente. Bueno, disfrutando unos mates y algo comestible que andamos ahí. 1420-466-6559, 1561-540359. Así, ¿no? Es, sí. Ahí está, ¿podés hablar mientras comes? Sí, puedo. A ver. Puedo, mira. ¿Tenés un poquito de agenda por ahí? Que... Sí, tengo un poquito de agenda por acá. Breve, Sí. Esta noche a las 22 horas se va a estar presentando... con su último material grabado, Gauchos Demorados. En vivo en el Teatro Leopoldo Marechal. Sí, esto es en Asconapé. Y Yoli. Sí, entre Yoli y Cosa y Piovano. Así es. Tenemos una comunicación telefónica. Ah, sí. Hola. Ah, bueno, hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Sebastián y Cecilia los saludan. Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están ustedes? ¿Su nombre? Soy el licenciado Mauricio Celacorti. Licenciado Mauricio Celacorti. Ajá. Sí, sí. Sí, yo me especializo en profundizar la trascendencia del diálogo, sobre todo con los jóvenes, así con los mocosos como ustedes, ¿verdad? Profundizar el diálogo. Exactamente, porque están rotas las barreras, ¿verdad?, del diálogo, y hay que empezar a decir las cosas que hay que decir y tenemos que sincerarnos, ¿no es cierto? Sí. Y, definitivamente. ¿Y cómo podría ser eso? Porque no, y hablar no estoy con claridad y lanzar conceptos en el momento que hay que lanzarlos precisamente. Uh-huh. Sí. Porque hay mucho palabrerío. Sí. ¿Eh? Sí. Hay mucho. Entonces decir, bueno, ante determinadas circunstancias y dado como están, o sea, se van dando los hechos, las cosas hay que decirlas. porque si no después, ¿no es cierto?, todo queda en aguas de borrascas, recordará usted, las borrascas. Aguas de borrascas. Y al fin y al cabo, ¿no es cierto?, sí, no me gusta que hablen cuando estoy hablando. Ojo que me interesa mucho también la participación femenina, esa voz adolescente también me interesa, porque estamos en esa búsqueda de una sociedad distinta, ¿no es cierto?, una sociedad más amplia, una sociedad que tenga la posibilidad de entregarse definitivamente a un diálogo que sea a ver, constructivo. Diálogo constructivo. Exacto. Porque para destruirse hay tanta gente que se ha ocupado de destruir, no me gusta interrumpir, pero generalmente hay mucha gente que se dedica a destruir. Sí, casi diría yo que cotidianamente, diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Todos los días. Semestralmente, entre medio, que me olvidé. Ajá. Bien, escúcheme, ¿y por qué le da tanta importancia justamente al diálogo con los adolescentes? Porque digo, si usted pretende que la sociedad se comunique, podría hacerlo con otros sectores etarios, si se quiere, no solo con los adolescentes. Sí, no, a mí, primero que hablar con los otarios no me gusta. No, etarios dije. Ah, perdón, lo interpreté mal. ¿Cómo es su gracia? Mi gracia es Sebastián. Ah, no, sí, porque hay gente que tiene un chiste muy feo, ¿no? Sí, no. ¿Cuál es su gracia? Tirarme cohetes en la cama, bueno, tengo es humor, una desgracia. Tengo mucho humor. Sí, se nota. Mucha onda también. Sí, tengo onda, buena onda. Por eso me siguen tanto también los jóvenes, ¿verdad? Claro. Me siguen y hasta a veces yo digo que me persiguen, ¿no es cierto? Profesor, licenciado. ¿Usted da clases? No, ya no. Ah. Yo tengo 99 años, ya me jubilé. 99 años. ¿Y en dónde daba clases usted? Y yo daba clases en el Rojas. En el Rojas. Durante un tiempo. ¿Acá en Moreno o en el Rojas de Capital? No, en el Rojas de Capital. Ah, Moreno no existía en la Avenida Corrientes. Sí. Moreno era un heral en donde, bueno, nuestros pueblos originarios transitaban libremente al grito de y rodeaban las carretas y tiraban flechas. En Capital Federal también, ¿eh? Capital, no, en esa época no. Ya, no, claro, en esa época ya no. Ya teníamos incluso... Hasta había, creo que no sé si se había inaugurado ahí en la calle Arroyo el primer bidé, la primera casa con bidé. Ah, un adelanto para la civilización occidental. Tendría que ver el dato, confirmarlo, porque han pasado tantas cosas en tantos años, ¿verdad? Sí, sí. Imagino. Calcule que yo uso de razón tengo hace... Bueno, me olvidé, pero hace mucho. Me imagino, con 99 años y aparte. Me gusta mucho acercarme, ¿no es cierto?, a los jóvenes, que las cosas que tengan la posibilidad de participar, que quieran, puedan decir, ¿por qué me ocupo de los jóvenes? Me pregunté, usted perdóneme que a veces me disperso un poco. Sí. Porque los grandes ya estamos. ¿Ya estamos qué? Ya estamos. Yo por lo menos estoy en este momento, estoy en una sillita de ruedas, pero estamos, quiero decir, como que ya estamos hechos, estamos formados o mal formados. Pero los jóvenes, de una vez por todas, deben dejar de ser eso que siempre se decía, la esperanza, sino tienen que ser el presente, ¿verdad? Tienen que ser el presente, tienen que ser los que también van a tomar decisiones, y para eso tienen que formarse, tienen que prepararse, tienen que ser muchachos y muchachas, ¿verdad? Que... me olvidé. Servido. Pero tiene que ser lindo, muchachos y muchachas, ¿no es cierto? Las militancias, sin exagerar tampoco, andar haciendo por la calle rompiendo cosas, pero... Y, ¿no es cierto?, juntar plata para los viajes de egresados, acordarse de los cumpleaños de los compañeritos, muchas cosas lindas se pueden hacer, ¿verdad? Sí, muy comprometidas también. Sí, ¿y usted qué le parece que tendrían que hacer los adolescentes? No, además de esto que usted dice, me parece que deberían comprometerse también con la realidad. Por ejemplo, decir, bueno, nos casamos para tal época. No. No, estamos hablando de ese tipo de compromisos. Comprometerse con la realidad que les toca vivir y tanto... Sí, el viaje egresado está bueno, ¿no? Pero... Claro, la realidad de la cual ellos son parte. Claro, aparte usted dijo que quiere que los adolescentes empiecen a mejorar su comunicación justamente para mejorar, ¿no? La situación. ¿Me escucha? ¿Cómo? Hola. Hola. Sí. ¿Me está escuchando? A ver. Hola. Sí, perfecto. Decía recién que usted quería que los jóvenes se comprometieran a mejorar su comunicación para mejorar la realidad. Bueno, a eso es lo que por ahí uno... ¿A qué realidad se refiere usted? A la realidad en la que viven. Ah, claro, sí, claro, obvio. No. Sí. No, a veces soy grande. A veces como que me voy un poco, sí. Pero, ¿usted cómo le gustaría a usted que es adolescente? Sí, bueno, no tanto, ¿eh? Bueno, depende. ¿Qué edad tiene usted? 30 años. Es para mí un adolescente. Sí, claro, con 99 años que tiene usted, claro. 99, ahora en diciembre 100. En diciembre 100. ¿Cómo me gustaría qué? En diciembre. ¿Cómo le gustaría? ¿De qué estábamos hablando? No sé, usted me preguntó. Ah, usted cómo... ¿cómo? ¿Qué joven se imagina usted? ¿Qué joven usted? Me... ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? ¿Cuánto mide? 1.70 y algo. Sí, ya no se estira más. No. Medio corto. No, y a los 30 años ya está. ¿Usted qué le gustaría ser cuando sea grande? Eso no se lo preguntan los chicos ahora. No. ¿Eh? No. La tía antes decía, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Ahora la tía no le dice más. No, y uno cuando le pregunta... Porque la tía está como, inflada, con la cirugía estética, la silicona. Claro, él... No puede abrir la boca, ¿no es cierto? El pibe respondería, como vos ni loco, le respondería la tía ante claro, esa pregunta. Claro, claro, como vos ni loco. Eso, espere que lo vamos a anotar. Como vos... Ni loco. Ni loco. ¿Para qué lo anota? Sí. Como vos ni loco. Leo, ¿Para qué lo anota? Perdóname, Ceci, ¿para qué sí, anota porque esto? Yo voy tomando todo lo que me dice la juventud. Ajá, bien. Ajá. Bueno, yo quería quería, a ver, el tema este de que sí, la tía pregunta, ¿qué querés ser cuando sea grande? ¿A usted le parece bien? ¿Cómo se llama este chico? ¿Este chico con el que usted ha estado hablando? Sebastián. Sebastián. ¿Usted? Cecilia, chica. Ah, sí, no, perdóneme. Sí. Me quedé con el otro muchacho que era Augusto, ¿verdad? No, era Sebastián. Sebastián Augusto, sí. ¿Usted cree conveniente que se le pregunte a los chicos cuando son chicos esto de qué quieres ser cuando seas grande? ¿No sí. es estar mirando un poquito lejos todavía? Así digo como para ir cerrando un poco, ¿no? Este tema. Bueno, se podría modificar. ¿Qué querés ser cuando estés en camino de ser grande? Ajá, bueno. En ese mismo momento, digamos, en el que hace la pregunta. Dentro de 20 minutos, por ejemplo. ¿Vos qué querés ser? Sí. Nene o nena. Ajá. Uh-huh. Porque después, si no, vio ahora el tema que hay, ¿no? ¿Cuál? De que se casa la gente. Sí, como hace rato. La gente, sí, qué sé yo, el señor con el señor, así. Sí. Eso también hay que hablarlo. Sí, bueno, pero bueno, no pareciera como que usted le sea cómodo hablarlo. No, hay que propiciarlo. Ajá, bueno, bien. Bueno, evidentemente hay que hablar de muchas cosas. ¿De qué cosas dice usted? Y de muchas. En, sí. esto, en otro momento, por ahí, nos gustaría que usted nos mande... así una dirección por mail, como para seguir en otra oportunidad enviándole algunas inquietudes que tengamos. Ay, está bien el señor, me parece que cortamos acá. ¿Tiene página de internet usted que habla de estar comunicado? Sí, espere que la busco por acá. Bueno. ¿Cómo que la busco? ¿Qué la tiene impresa la página de internet? ¿Dice usted? No sé. ¿Eh? ¿Como vos ni loco? Como vos. Acá abajo lo tengo, sí. Ah. Bueno. ¿Está o no está? W. Sí. Sí. W. Sí. W. Triple W. W. Ah, tres horas tiene. Son tres nada más, sí. Ah, después punto. Punto. Sí. Así. Triple W. Punto. Sí. Tres E. Bueno. Tres E, una H. Bueno. Ah, se me. Triple W. Punto. Claro. Sí. Una H. Sí. Punto. Bueno. Punto ar. Con sí, porque es, no sé si está garabateado. Sí, debe ser así. Bueno, si a usted le parece, lo dejamos con nuestros compañeros de producción, así por ahí charlan un ratito más y usted puede pasar bien sus datos. Mejor en casa, que estoy perdido, estoy hablando un teléfono público. Es que no sabemos dónde vive lo que usted. Pasa es que no sabemos dónde vive usted, ¿sí? Así que, Mauricio, muchísimas muchas gracias por la comunicación. Lo dejamos entonces con producción para que pase sus datos. Eran, pero muchas gracias. Bueno, Mauricio, bueno, chau, bueno. Chau. Chau, hasta luego. Atención, rumberos y rumberas. Aquí ya llega un Pichu Bugalú con la participación especial de Choke Down y la 33 para que los voces de aquí hasta gastar aún. Eso es lo que hay. Oh.

gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Continuamos en estado de coma, 14:37 minutos. Sí, sí. Y estamos acá con un poco de agenda en vivo. De agenda en vivo. Sí, porque tenemos así una actividad, ¿eh? Sí, no, nada. Ah, pero antes sí. No, discúlpame. Antes, perdón. No, está bien. Sí, antes teníamos que hacer otra cosa. El operador me mira así como diciendo pedazo. ¿Dónde de... estabas vos cuando yo te estaba hablando? Sí. Y diciéndote que... En otro lado, como me sucede siempre. La gente me habla y yo estoy pensando en otra cosa. Nosotros no decimos que le estamos regalando felicidad. Nosotros decimos que estamos haciendo nuestro deber. Nosotros estamos defendiendo la camiseta argentina, que es lo que hicimos toda la vida. Cristian mandaba un mensaje y acertaba y preguntaba, ¿no? Sí. ¿Dónde está este hombre regalando felicidad? ¿Quiere ir él? Mira qué buena pregunta. Sí. Así que bueno. Bueno. Nos llaman al 466-6559, 1561-540359 y participan del sorteo por la pasta Frola, gentileza de panadería y confitería, la nueva San Antonio, Sáenz Peña 1952. También participan diciéndonos de qué banda y qué tema es este. Bueno, ya han enviado mensajes y han acertado, así que estamos acá con todos los papelitos. Cada uno envió sus tres números, últimos números de DNI, perdón. Sí. ¿Cristian lo mandó? Sí, Cristian lo mandó. Sí, así que tenemos por ahora a Cristian, Cecilia, Romina y Guadalupe. Así es. A todos aquellos que se quieran sumar, nos llaman y participan. Así es. Y ahora sí. Ahora sí, entonces. Vamos con la entrevista en vivo. Agenda Está con nosotros Ulises Romero. Hola Ulises, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo gracias va? Por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, contanos qué va a estar pasando mañana en la Sociedad Italiana de Moreno. Bien, bien. Va a haber una obra teatral, una obra de, digamos, de artistas del oeste. Somos todos locales, menos uno, un visitante. Uno del elenco viene de Capital, pero el resto son del oeste. Así que digamos que hay una movida teatral que se va a presentar. La obra ya se estrenó en otras salitas, y ahora recala acá en Moreno, se llama Menocchio. Sí, tenemos acá el afiche. Hay un afichito. Muy lindo. Hay unas lindas fotos. Y bueno, quería contar un poco de qué se trataba. Dale. Dale, sí, contanos. La obra. Digamos que Menocchio, ¿por qué Menocchio? Menocchio era un sobrenombre de un tano, Domenico Scandella, del siglo XVI. Y el tipo era creyente, creía en Dios y en las escrituras y en todo eso, pero lo tenía espíritu crítico, entonces leía la Biblia y había cosas que no entendía, y él desde la buena fe quería entender, pero sus cuestionamientos revolucionaban a la iglesia y lo terminaron condenando, digamos. Una especie de luterano. Sí, pero no, porque él no cuestionaba, sino que no entendía. Entonces, al no entender, quería entender. Mm. Pero ese querer entender le llevaba a hacer preguntas que eran un poco molestas, claro. Entonces, el tipo lo juzgaron igual. Bueno, la obra toma esa anécdota, toma un texto que analiza ese personaje, que se llama El queso y los gusanos, porque el tipo este era un molinero. Ajá. Y trabajaba con productos, digamos, de granja, llamaríamos hoy. Hacía queso. Y la obra, a partir de ese núcleo, trabaja unas modalidades estéticas que tienen que ver con eso, con ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, hay una parte de la obra en donde se habla del queso. El queso se los comen los poderosos, pero el queso tiene agujeros y los agujeros son nuestros. Los agujeros minan los cimientos. Miramos. Entonces la obra, digamos, trabaja esos enfrentamientos. Está dividida en tres núcleos. La primera parte es un intendente, un candidato intendente a pueblo, que un garca, digamos, un ex militante, supuestamente, sí. Ahora devenido garca, lo quiere convencer de que se postule y el tipo no quiere. Pero el hijo está en el medio y bueno, pasan unas cosas, no les digo. Ajá. El segundo núcleo son una célula de revolucionarios que están planeando borrar, hacer un agujero en el mapa a los poderosos. Pero son medio absurdos las cosas que plantean, pues juegan al TEC, por ejemplo, para definir las estrategias de política mundial. Y el tercer núcleo es algo más cercano, es una fiesta, el final de una fiesta de casamiento, donde hay un mozo, el payaso que anima la fiesta y un colado. Lo interesante es que cada uno de los tres núcleos tiene un menoquio. Ajá. Cada una de las obras encarna, el menoquio encarna algo. En el primer caso, el candidato, el que lo quieren meter, el que el poder lo quiere capturar para meter a este al sistema, es el menoquio. En el segundo, el más idealista de los revolucionarios es el menoquio. Y en el tercero, el menoquio es el colado. Uh-huh. El colado a la fiesta de casamientos del gordo Juan Carlos. Uh-huh. Y bueno. ¿Esta obra cómo fue compuesta? Esta obra partió de unas escrituras y unas improvisaciones por parte de los directores y dramaturgos, que son Ricardo Moreno y Carlos Henrich. Se fue ensayando durante un tiempito, colgó una gran temporada y después, con nuevas fuerzas, se retomaron los ensayos y ahora la pudimos mostrar. Pero la escritura siempre estuvo planteada, no desde lo literario, de escribir un texto, sino en vistas de que ese texto iba a tomar carnadura en actores que con sus cuerpos en escena, digamos, tensionan los significados dramáticos de la obra. Uh-huh. Hay un marco de comedia absurda, pero también es como con cosas, digamos, de tensión, digamos. Sí. Situaciones límites. Suena bastante interesante. Bastante interesante. Repetinos. Contanos, por favor, dijimos en la Sociedad Italiana de Moreno, contanos dónde queda, a qué hora va a ser. Va a haber dos funciones. Sí. Ahora, este domingo, mañana. Específicamente hablando, después del partido, partido termina, Argentina gana, salimos a festejar, nos emborrachamos, se nos pasa un poco el estado, y vamos al teatro, 7:30, 19:30, 19:30 horas, la Sociedad Italiana. Queda en la calle Nemesio Álvarez 343, a 5 cuadras de la estación. Buenísimo. Sí. ¿Y la próxima función? Y la otra función ya es en julio, 16 de julio, pero ahí es un viernes. Viernes 16 de julio a las 9:30 de la noche, en el mismo lugar, la Sociedad Italiana. Uno, si quiere, va, se compra la entradita antes, y si no, va en ese momento y compra la entrada. Buenísimo. Bien. Bueno, Ulises, muchas gracias. No, gracias a ustedes por dejarme difundir la obra. Mañana estaremos por ahí entonces. Menoquio, de Ricardo Moreno y Carlos Henrich, en la Sociedad Italiana. Gracias, Ulises. Ulises Romero, actor y amigo personal. Gracias, gracias. Chau, chau. Algo especial. Estás escuchando. Estado de Coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Siguiendo en Estado de Coma, estamos en comunicación telefónica con Víctor. Él es integrante del Frente Popular Regional Oeste Matanza y la comunicación se debe a que hoy se están cumpliendo 8 años de lo que se conoce como la masacre del Puente Pueyrredón, donde la policía de Dualde asesina a los compañeros Maxi y Darío. Maxi y Darío Santillán. Hola, Víctor. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pequeña corrección, soy del Frente Popular Darío Santillán. Perdón, de Matanza. Sí, perdón. Ahí está. No, no hay problema. Víctor, contanos un poco cómo viene la mano hoy en día con respecto al aniversario, ¿no? Te cuento, nosotros estuvimos desde ayer haciendo una jornada que nosotros le hicimos de conmemoración. Uh-huh. Ayer 25, más puntualmente, lo que hemos hecho como organización después de lo que significó la masacre de los compañeros es resignificar la estación donde cayeron estos compañeros de nosotros. Uh-huh. Darle un significado más humano, más de vida, sabiendo que estos compañeros cayeron en la estación Avellaneda y sí, con lo que significa este nombre dentro de nuestra historia, ¿no? El genocidio de los pueblos originarios. Sí. ¿No? Nosotros venimos trabajando en la resignificación de este espacio con intervenciones artísticas, culturales, ¿no? Con, uh-huh, con mucha impronta de la imagen de nuestros compañeros caídos en la lucha, ¿no? Estuvimos en una vigilia durante toda la noche. Sí. Debajo del puente Porredor, debajo del puente Porredón, cortando el puente en sí. Sí. Y bueno, y hoy culminó con una marcha donde estuvieron adhiriendo todas las organizaciones de izquierda de piqueteras, ¿no? Sí. Víctor, ¿qué actividades artísticas estuvieron realizando entre ayer y hoy? Entre ayer y hoy fueron actividades de intervenciones artísticas, culturales, hubo bandas, sí, hubieron muchas bandas, la recuperación de espacios físicos y la resignificación para nosotros es muy importante desde lo visual, ¿no? Con las imágenes de nuestros compañeros, con esta última imagen de Darío, ese de Darío solidario que dio la vida por un compañero. Uh-huh. que no tuvo miedo y enfrentó la bala asesina de la policía y se quedó a socorrer a un compañero que estaba herido, ¿no? Eso para nosotros es muy importante y tratamos de resignificarlo mucho en el espacio, en este espacio donde cayeron, ¿no? Uh-huh. Y estas actividades tienen que ver con stenciles, pintadas. Para nosotros ya no es más la estación Avellaneda, es la estación Darío y Maxi. Uh-huh. Y estas intervenciones tienen que ver con esto, ¿no? De cómo le damos nuestra impronta. Pusimos un cartel gigante arriba en la estación que dice Estación Darío y Maxi. Uh-huh. Porque nosotros comparamos a este personaje nefasto de la historia como fue Avellaneda y lo ponemos y nuestra resignificación decimos de que preferimos que esté los nombres de compañeros, luchadores populares, luchadores sociales, luchadores que peleaban por un mundo más justo, ¿no? Más digno, y no que esté el nombre de este asesino y genocida, ¿no? Para nosotros es muy importante esa resignificación en la estación. Y bueno, aparte de la solidaridad de muchas bandas amigas, estuvo el Rey de Barrio Nuevo tocando. Ajá. También. Y bueno, para nosotros recordar a nuestros compañeros, recordarlos con alegría, porque la lucha por la cual ellos dieron su vida, nosotros la resignificamos con alegría y salimos a luchar y creemos que sin alegría es imposible modificar esta situación que estamos viviendo, ¿no? Como sociedad. ¿Cuál es el pedido, ¿no? Aparte de todas las actividades que se están haciendo en este aniversario triste, ¿no? ¿Cuál es el pedido concreto? Porque sabemos que en realidad el único culpable, si se quiere, condenado es Franchotti, ¿no? Sí, Franchotti. Pero sabemos que hay otros responsables que no están en donde deberían estar. Sí, lo que ha hecho la justicia en este caso es encarcelar cancelar a las personas responsables materiales, pero no a los responsables intelectuales, ¿no? Nosotros en esa etapa donde nuestros compañeros caen luchando, estaba como presidente Eduardo Duhalde, estaba como Solá, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y nosotros denunciamos de que esa masacre que se produjo en el Puente Porredor en ese fatídico 2002 fue totalmente planeada desde las cúpulas más altas, ¿no? de la gobernación, desde la presidencia, y esta planificación vinieron de los estándares más altos del poder, y creemos que los responsables políticos también tienen que tener su condena. La justicia lo que ha hecho es correr todos los ejes, como siempre lo hace, ¿no? O sea, nunca aparecen los responsables políticos, siempre agarran a los perejiles que hacen lo que ellos mandan. En este caso, Eduardo Duhalde es uno, nosotros lo involucramos y vemos que es uno de los máximos responsables de la masacre de Avellaneda. Sí, bueno, Víctor, bueno, esperamos entonces que esto en algún momento se puedan llevar a cabo esto, ¿no? La justicia para Maxi Darío, que los autores intelectuales de estos asesinatos, bueno, cumplan con una condena como tiene que ser según la ley. Y bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos todavía en comunicación con Víctor, recordamos a los oyentes, integrante del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, muchísimas gracias por acordarme. Para nosotros es muy importante esta fecha, porque resignifica lo que cada día tratamos de construir con el ejemplo de nuestros compañeros que dieron la vida, ¿no?, por nuestra lucha. Muy agradecido. Gracias, bueno, a vos, Víctor. Gracias, Víctor. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. No es la música del gueto, sobrevivir nada más. Mi friend, hace tiempo que lo quiero decir, y hoy tengo las palabras, ya llegaron a mí. Vivo agradeciendo toda esa inspiración, arrastra que me enseña lo que la escuela no. Hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo haciendo sus planes. No hay justicia ni derechos iguales. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Queman y saquear esta noche es lo que vamos a hacer, mi friend. Quema la contaminación. ¿Qué es esa? Estamos en comunicación telefónica. Ah, ¿otra comunicación telefónica? Otra. ¿Con quién estamos hablando? ¿Hola? Con Buscati. Ah, hola, ¿sí? Buenos días. Ay, buenos días, Buscati. ¿Cómo le va? Bueno, estamos aquí en Pretoria, son las 10:45 de la mañana. Sí. Como siempre, cumpliendo con el deber de la fuerza policial, prevenir y reprimir, o reprimir y prevenir, porque a mí, como usted sabe, lo que más me gusta es reprimir. Sí, bueno, sí. Bueno, ya lo sabemos. Bueno, cuéntenos qué es lo que está haciendo. Yo quiero preguntarle algo antes. Escúcheme, ¿en dónde está usted? Porque no hay partidos ahora, o sí hay partidos ahora. En un ratito nomás estamos custodiando al equipo de Estados Unidos que va a jugar contra acá. Ajá. Gana Estados Unidos, se lo anticipo ahora. Muy fácil el chiste, Buscati. La verdad que es un chiste, Buscati. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, usted va a quedar cubriéndose también. Claro, cubriéndose también. Fue un fallido. ¿El Mundial hasta que finalice? Por tienen, supuesto. Ajá. Y tiempo después también. ¿Y tiempo después ¿Tiempo también? También? ¿Para qué? Bueno, hemos detectado algunas células de organizaciones que están intentando desestabilizar el normal desarrollo del campeonato mundial. Ajá. ¿Y a ver de dónde son las células ahora? Perdón, si me hablan en ese tono. No, discúlpeme, le estoy... Parece que me está tomando el pelo. No, yo no le estoy tomando el pelo, de hecho... Que ya hemos deportado más de 40 barras a la Argentina. Sí, estamos al tanto de esa información. ¿Qué tuvo que ver usted con eso, Buscati? Bueno, modestia aparte, señor... tengo que decir que fue muy positivo el operativo que realizamos infiltrándonos en el partido de Argentina-Nigeria. Resultados positivos. Exactamente. Ajá. ¿Y? Y bueno, hemos deportado más de 40 barras. Sí. Yo estuve infiltrado en la mismísima tribuna argentina marcando a quienes había que deportar. ¿Y cómo estuvo caracterizado que estuvo infiltrado ahí? Como un hincha, señor. Como un hincha. ¿Y hubo incidentes en la tribuna mientras usted estaba infiltrado? No, entre... no, no, nada grave, simplemente un pequeño malentendido. Pero bueno, ya estoy nuevamente en Johannesburgo, en este momento son las 19:36 de la ¿cómo tarde. ¿Cómo nuevamente? ¿A dónde estaba antes? Bueno, tuvimos que hacer un pequeño viaje junto con los Barras para deportarlos. ¿Fue a ver otros equipos? No, no precisamente. ¿Y entonces? Bueno, usted sabe, un pequeño malentendido, como le dije, me deportaron a mí también a Buenos Aires, junto con los Barras. En realidad, lo que pasó fue que yo no quise revelar mi identidad. Ajá. Estuve detenido junto con los Barras. Sí. Y por eso lo deportaron a usted también, hasta que se aclaró, digamos... La situación. La situación. Mire, esto es secreto de sumario. Pero bueno, por ser ustedes, ya nos une prácticamente una amistad. Qué feo. Yo estoy lejos de casa, no quiero ponerme muy sentimental. No bueno, Buscati. Bueno, Buscati. Yo se los cuento a ustedes. Bueno, Buscati. Bueno, está bien. Bueno, chau, Buscati. Mire, chau. El sábado próximo hablamos. Chau. Bueno, hasta luego. El comisario Buscati, desde Sudáfrica. Decime personaje. En qué momento nosotros quedamos con este señor en que íbamos a ser amigos. No lo sé. Bueno. Vamos a ir terminando ya, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a resolver frases? Mira, tenemos juegos, que resolver la frase, sí. Resolver la canción. ¡Ay! Está sonando el tema pedorro de esta semana. Era re fácil. Muy fácil. Re fácil. La traducción dice que se llama Fui hecho para amarte. Sí. Sí, ah, dijo recién. Claro. Muy poco original. The Kiss es el tema. Sí, queda un minuto, o sea, no vamos a poder con todo. Dale, empezá a leer antes. Pero no empieza. Dice, esta noche quiero darte todo a ti en la oscuridad. Hay mucho que quiero hacer. Y esta noche quiero ponerlo a tus pies. ¿Ponerlo a tus pies? ¿Qué quiere poner a sus pies? No sé, porque chica, yo fui hecho para ti y tú fuiste hecha para mí. Ahí está diciendo todo eso. Sí. En The Darkness, dice. Este fue un clásico. ¡Clasicón! Que la verdad es que no me acuerdo, sé que el disco es de fines de los 70. Dynasty se llama el disco. Viste, yo te dije que era una palabra y tenía esa intriga ahí. Así se llama, ¿y qué crees? Bueno, sí, está bien, así se llama. Sí. Así que bueno, han acertado. Cecilia y Guadalupe. Fui hecho para amarte, nena. Sí. Tú fuiste hecha para amarme. Y no puedo cansarme de ti, nena. ¿Puedes tú cansarte de mí? Bueno. ¿Quién más ganó? ¿Eh? ¿Quién más ganó? No sé quién más ganó. ¿Ya dijiste todos? Sí. En realidad también Cristian y Romina participan porque adivinaron la frase de la semana. Esta noche puedo verlo en tus ojos, sentir la magia. Sí, claro. Hay tanto que me pone salvaje, dice. Y esta noche vamos a hacer que todo se realice. Porque chica, tú fuiste hecha para mí. Y chica, yo fui hecho para ti. Bueno, en fin. Este era el tema pedorro de la semana. Sí. Frase. Nos estamos yendo. Yo quiero invitar a los chicos de Mediocres que ya están en el estudio del otro lado. Venga, al piso. Así nos ayudan con el sorteo. Con el sorteo. ¿Sí? Mientras tanto, ¿vamos a escuchar la frase? ¿Vamos a escuchar la frase o no tenemos tiempo de escucharla? Decimos directamente quién fue y ya. Hola, Néstor. ¿Sí? ¿La escuchamos? No, lo decimos. Bueno, el señor Diego Armando Maradona fue quien dijo lo que estuvimos escuchando a lo largo después del programa. Después del partido de Grecia. Después del partido de Grecia. ¿Cómo están, Néstor? ¿Gaby? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, buenas tardes. ¿Puedo hacer una denuncia? Sí. El tema pedorro lo hicieron el año pasado. ¿Este tema pedorro el año pasado? ¿En serio? ¿Estábamos nosotros dos? No. Sí, ustedes dos estaban. ¿Sí? No. No. ¿Nosotros dos? ¿Jamás? No sé. Escuchamos una cosita. Mientras están acá, los aprovechamos. Mientras discutimos, claro, Mediocres denuncia, una nueva sección para el papelito, programa. Papelito, Gabriela. ¿Qué se viene hoy? Mediocres investiga, nos dicen por acá. Un montón de cosas. Este alguna, aunque sea, tiranos, dale, mientras Gaby saca el papelito. Hay un montón de cosas. Bueno, está bien. ¿Tenemos el ganador? Ganadora. ¿Quién? Cristian. Ganador. Sí. Cristian se ha hecho acreedor de la pasta frola de panadería y confitería La Nueva San Antonio, en Cespeña 1951. Sí, así que Cristian, después de las 16:30 horas, podés pasar a buscarla, ¿sí? Así es. Nos estamos despidiendo, hicimos este programa Leonardo Smerling, Sebastián Carrera, quien les habla, Cecilia D'Amico, los dejamos en compañía de Mediocres hasta las 5 de la tarde y de 5 a 6 estalla silencio. Ahí está, ¿listo? Chau. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan.